Humanidad, condición del amor, regla cauta y feroz, donde solo hay dos formas de amar, mil maneras de actuar, una buena ocasión para conversar. Y mandaré mis cartas hasta donde pueda rescatarte del olvido, amor mío. Me prometiste el cielo y la tierra y todo lo que no existiera. Me encadenaste a tu encanto y en mi propio llanto no quiero pensar. Se me olvidó olvidar. ¿Hasta cuándo tendré que aguantar tu sonido en el silencio? Solo al verte, que con solo dos palabras haces versos en mi almohada. Si esto es fragilidad, yo soy frágil por ti. Tus ojos, tus manos, tu lecho ya no es más mi hoguera. Me senté a verte escondido en la hiedra, vi tu sombra y me dio la sospecha que te ibas acercando hasta mi puerto en primavera. No pensaste que yo tengo que cargar con esta mente que revienta solo al verte, que con solo dos palabras haces versos en mi almohada. Si esto es fragilidad, yo soy frágil.